lo tu belleza. Me doy cuenta que no hay nadie como tú. Y cuando estoy en tu presencia, tu hermosura me deleita y mi corazón te adora, oh Jesús. Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré. Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré. Me doy cuenta que no hay nadie como tú. Cuando estoy en tu presencia, tu hermosura me deleita y mi corazón te adora, oh Jesús, Jesús. Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré. Por siempre y siempre yo te amaré y te adoraré. Siempre.